Arcángel Uriel y la energía del dinero. Haz esta oración y llena tu vida de abundancia y prosperidad mediante la mediación del Arcángel Uriel. Es importante que antes de realizar esta oración, saques de tu mente todos los prejuicios que tienes acerca del dinero. El dinero es algo necesario para desarrollar la sobrevivencia en esta tierra. Tan solo relájate y permite que cada palabra de esta oración penetre en cada molécula de tu ser. No te preocupes por la forma en que Dios resolverá tus problemas financieros. Recuerda que la creatividad de Dios, la sabiduría y el amor es ilimitado. Vuestras oraciones serán respondidas de modo sorprendente, milagroso e inesperado. Tan solo no juzgues, solo contempla y pídele de corazón lo que estés precisando. Aquí vamos. Hoy comienza mi liberación de las ataduras económicas. Que en nombre de Dios Todopoderoso, el Arcángel Uriel me llene de regalos de Dios en lo material y en la sabiduría divina. Me disculpo si desprecié el dinero o si juzgué a alguien por su dinero. Cancelo definitivamente mis prejuicios con respecto a la riqueza. Entrego ahora mismo a Dios toda mi carencia, toda mi escasez, mis errores y mi manera de ver la riqueza y el dinero, para que los transforme en abundancia material, con sabiduría y serenidad, para mí y para todos en perfecta paz. Por tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo, que me envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi alma, y cada pensamiento negativo se convierte en positivo, recreándome en una nueva vida llena de amor y alegría, que voy a compartir amando y comunicando todo lo que aprenda. Recibo con amor, generosidad y gratitud toda prosperidad, riqueza y abundancia, sabiendo que merezco toda la prosperidad para mi bien y el de todos los que me rodean. Amado Dios, manifiesto mi intención de abrirme a recibir tu gracia, dones y bienes que tengas dispuestos para mí. Envíame al querido príncipe Uriel para que amorosamente provea para mí y los míos todo aquello que requerimos. Que deseche aquello que ya no necesitamos y que dulcemente nos llene de ti para nuestro mayor bien y para tu gloria. Estoy siempre con la gracia y el amor de Dios. Estoy totalmente apoyado en todos los aspectos por el amor de Dios. Oh Dios, que con inefable providencia te dignas enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda. Accede a nuestros ruegos y haz que seamos siempre defendidos por su protección. Señor, que nos confías a tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, concede propicio que, por intercesión de tu glorioso arcángel San Uriel, nos veamos libres de los peligros presentes y asegurados contra toda adversidad. Glorioso Arcángel San Uriel, flama divina, poderoso en fortaleza, imploro tu continua custodia para alcanzar la victoria sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito. Si es conveniente, para el bien de mi alma, acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna. Bendito Arcángel Uriel, tú que conoces los secretos de la luz, pues claras, simples y reales han sido las muestras de tu presencia, guiando al hombre en el camino que por orden divina Dios ha escrito. Que la flama de tu corazón guíe mis pasos, ilumine las tinieblas que me rodean, que tu velocidad se manifieste como un rayo, permitiéndome escapar de las acechanzas de los tentadores, de la confusión encarnada en mi interior y en mis enemigos. Que la santa luz me aleje de las influencias de Satán y de todos los que han sido corrompidos por él. Que tu fuerza iluminadora me sane en el nombre del inigualable Santo. Dios Todopoderoso, protege mi corazón, mi cuerpo y mi espíritu, y haz que la maravilla que nos prometió Jesús encarne en nosotros por siempre y para siempre. Gracias, Padre, por permitirle al Arcángel Uriel acudir a mi súplica, por tu infinita gracia hacia mí a través de él. Tengo ahora la firme convicción de que yo soy abundancia perfecta, yo soy riqueza en paz, yo soy luz radiante e inapagable, yo merezco ser amado apasionadamente, que merezco ser y soy plenamente feliz y que merezco ser próspero económicamente. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida. Sé que hoy comienza mi completa y perpetua liberación de cualquier atadura económica. Sé que el Arcángel Uriel me está colmando en este justo momento de tus consagrados regalos monetarios, materiales y espirituales. Arcángel Uriel, te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por haber en algún momento de mi vida repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a quienes sí lo tienen. Cancelo desde ahora y definitivamente todos mis prejuicios con respecto de la riqueza, y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, Arcángel Uriel, absolutamente todo bien material, espiritual y económico que reciba desde este justo momento. Por ello, ahora mismo pido humildemente me concedas despojarme por siempre de carencias de cualquier índole, de mis errores recurrentes y de mi errónea manera de ver la riqueza. Ahora, más que siempre, siento en mí tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma. Gracias por permitirme abrir mi corazón a tu sagrado amor, que me envuelve con tu luz misericordiosa, luz que revitaliza mi alma y transmuta cada pensamiento negativo. Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría, bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor, con agradecimiento a que siempre bajo tu voluntad, desde ahora y por lo que reste de vida, tendré abundancia económica, material y espiritual. Gracias, Padre, por lo que ya es. Que siempre sea tu voluntad. Gracias, Padre, por lo que ya es. A continuación, si quieres escribir alguna petición en especial, hazlo debajo en los comentarios. Así reforzarás aún más tu nueva forma de pensar y de vivir en abundancia. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.